El genio de Luca no sabe lo que quiere, pero yo sí sé lo que quiero. Juicio político al gusano de Duhalde, que me lo he fumado, como siempre digo, desde que nací allá en Banfield, como intendente, después como gobernador, después como vicepresidente del otro corrupto innombrable. Y después solamente acá en Argentina puede pasar que en 6 días haya 6 presidentes. Y bueno, él con sus garras llega al poder, a lo máximo a la presidencia, sin el voto popular. Bueno, tuvo un traspaso de 2 años y bueno, hasta que el sistema le pedía que no haya movimientos populares y todo eso, y bueno, mandó a reprimir a nuestros hermanos, y bueno, ahí mandó a matar a Darío y a Maxi en el puente Porredón. Por eso le estamos pidiendo juicio. Ahí también estaba Aníbal Fernández, que se hizo el estúpido y se fue de viaje, pero sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y bueno, vengo del Burda también. Me hace recordar que ya estamos cerca de la fecha del atentado que hizo el gusano del presidente que tenemos, Mauricio Macri, cuando era jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Interrumpió en el hospital, en el neuropsiquiátrico Tiburcio Borda, y bueno, irrumpió con toda su policía, toda cocainómana, para agarrar los territorios del hospital público. Y bueno, ahí, entre enfermeros, doctores, hasta los mismos pacientes y bueno, los activistas que estuvimos resistiendo, no permitimos que la de su policía intervenga e interrumpa ahí para hacer su centro cívico y hacer su gran negocio inmobiliario. Bueno, ya hace 5 años que pasó, va a cumplirse ahora el 26, y bueno, por eso le pedimos juicio político, pero igual hay que pedirle por el tráfico, que por todo lo, por todas las porquerías que está haciendo, nos está endeudando a 100 años. Y bueno, el peor gobierno que tenemos, que tuvimos en la historia, es este de Macri. Y bueno, me hace acordar cuando de esa destrucción que hizo en el Hospital Borda, bueno, propuse construir una pirámide que se llama una escultura, un monumento que representó de la destrucción, se puede construir. Y bueno, hemos levantado la pirámide, doblaremos la pirámide de la impunidad. Y bueno, de esa obra es la madrina Norita Cortiñas. Y bueno, también le hicieron desaparecer a la obra. Nunca se supo cómo pasó. Una escultura de 5 metros por 5 de diámetro. Y bueno, desapareció. Bueno, hubo varias conclusiones. Hasta extraterrestres se la llevaron, dijeron, pero bueno. Estamos de cualquier pavada. Eso fue el gobierno y fue el director del hospital. En ese momento era Picasso. Y bueno, me hace recordar, que hablando de Norita Cortiñas, también a este Papa que habla de, no sé, de la paz, mientras que se nos está cayendo el mundo, y también este catolicismo que siempre está involucrado en todas estas acciones bélicas. Y bueno, cuando las madres entraban a la catedral a pedir y a resguardarse por estos asesinos dictadores, ellos se hacían los estúpidos. Y bueno, y ahora también le estamos pidiendo que abran los libros para saber a dónde están los hijos, los desaparecidos, a dónde están los cuerpos. Pero bueno, ellos no dicen nada y siguen con su tumba. Y el que está en el máximo poder de la iglesia eclesiástica se hace bien del estúpido. Y bueno, también a Cristina, que así como nos dejó el país. Y bueno, y ahora a la Vidal, que también hay asesinatos hasta del colectivero, a todo juicio, a esto, todos estos corruptos que no nos dejan vivir en paz. Bueno, acá de la mano de Cristas estamos en la Che Barracas, en el programa Ya, Arte, Cultura, Social. El arte no calla. ¡Vamos! Primeramente quisiera saludar al vicerrobado presente que está acá. Solito al corral. Bueno, acá con todo, estamos en la Che Barraca FM 99.7, en el aire del barrio haciendo radio. Es Callasta 3370. Si me querés venir a tirar una bomba, venite que te la voy a pagar con un matafuego que tengo. Y bueno, si querés hacer un llamadito, es 4301-9917. Te lo repito de nuevo, 4301-9917. El Facebook es Che Barracas, el Twitter es @chebarracas y el correo electrónico es fmchebarracas@gmail.com. El blog es chebarracas.blogspot.com.ar. Y bueno, si querés, mi Facebook es Julio César Creativo, y si querés, mi Twitter es @buenaonda.com. No, estoy hablando pavada. Bueno, vamos a poner un poco de serio porque le tiro un poco de onda, porque está, la verdad que está todo muy crudo. Bueno, la verdad que con esto de la... vamos a arrancar con lo internacional. Este bombardeo que el estúpido este de Trump, que es multimillonario, y agarró el poder en los Estados Unidos, amenazó con sus cohetitos teledirigidos. Y bueno, como tiene tanta impunidad, los mandó, le amenazó a Putin, al ruso, y en Siria lo que lo padecieron son los ciudadanos, los más vulnerables, los niños. Si ves las imágenes, es para no sé, es terrible la guerra, mientras para que la hacen esta guerra, para que el sistema siga funcionando. Si no hay guerra, ellos, sus armamentos y la maldad que tienen para generar sus grandes negociados, y el mundo se muera de hambre, no funciona. Entonces, tras la muerte de los pueblos, ellos generan sus riquezas. Es una, lamentablemente. El otro lado está Putin, y también es el otro estúpido que manda, porque me hace acordar a la Primera Guerra Mundial. Todo se basa en el mismo, como que la historia se vuelve a repetir, pero más bélicamente, peor todavía. Si recordamos la Primera Guerra Mundial, nosotros somos muchos hijos de inmigrantes, y bueno, o vecinos tuvimos, que todos vinieron para estos territorios por la inmigración de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, la base más o menos se está vaciando así. Si vos lo mirás y estudiás un poco la estrategia, cómo amenazaron, y el mapa internacional es muy parecido a lo de la Primera Guerra Mundial. Después hay mucha masacre, como si ves los millones de muertos que hubo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Después viene la Guerra Fría. Esto no es nada a comparación de la Guerra Fría, porque ya lo dijo Putin, se va a venir un caos global, y eso va a ser terrorífico. Y las armas, y yo ya lo venía diciendo, que estamos al borde de autodestruirnos, solamente con un estúpido que apriete y se enoje a ver quién la tiene más grande. Estamos a la deriva nosotros, por estos estúpidos que tienen el botón rojo y nos pueden hacer desaparecer. Es muy lamentable, pero bueno, es el mundo en que estamos viviendo, y a la vez más esclavizados, muy esclavizados, por no ponerle los puntos primeros a nuestros dirigentes, que los tenemos muy cercanos, primero en ellos, porque después ellos son los que le dejan avanzar a todos estos belicosos. Y bueno, la verdad que tendríamos que poner la retaguardia y empezar a salir, porque estos nos van a matar igual, de una manera o de otra nos van a matar igual. Encima nos van a matar con estas armas químicas que vos estás en tu casa y ni te vas a enterar que te moriste, porque son terroríficas. La maldad del ser humano. Yo la otra vez estaba hablando con Alfredo Grande, y le estaba preguntando, ¿no se dan cuenta que hasta ellos mismos van a desaparecer? Después no van a poder disfrutar de su riqueza y de la naturaleza del mundo, por su autodestrucción. Y me dice, sí, Julio, pero no te creas que son seres humanos, no son humanos. Y sí, y me lo dijo un sabio, y bueno, yo lo miré y digo, mirá lo que me está diciendo. Porque sí, si tenés un poco de humanidad, no vas a querer esta masacre. Mirás al niño todo destruido. Y bueno, la verdad que si tenés dos dedos de frente, no puedes hacer eso. Bueno, tendría que seguir un poquito más, pero bueno, estamos acá un poquito con Kenny Arcana. Nos vamos y después volvemos con el otro tema que tenemos. Lo toqué de refilón a este tema de la guerra, porque después tenemos una gran invitada, Margarita, la presidenta de Madre de la Trata de Personas. Todo eso va a ser en el segundo bloque. Bueno, con todo, volvemos, Cristian. Estás buscando alguna religión, estás buscando un cielo. Bueno, un grande Charly García. Yo le he hecho la escultura, es uno de los pesados. Bueno, me hace recordar del tema que estaba hablando. De la serie de los pesados con la postura de Mahatma Gandhi al Rey de Paz. Yo soy el creador de la escultura al Rey de Paz, Mahatma Gandhi. Frida Kahlo, la Santa del Arte. Y Dinosaurios, Charly García. Bueno, me hace recordar esa escultura cuando bombardeaban también Palestina y estos enfermos en un jardín de infantes destruyeron y mataron a los niños. Y bueno, ahí sentí que el arte tenía que salir a las calles. Hice una movilización de banderas blancas en el obelisco. Y bueno, de ahí empezó el Gandhi a hacer intervenciones y a pedir por la paz. Pero bueno, hasta que llegó en el momento que me sentí que esa obra tenía que ser donada al pueblo. Y bueno, la doné al hospital más importante y más grande de Latinoamérica, que es el Hospital Muñiz, que se trata todo de infectología. Un gran hospital que bueno, ha tratado la fiebre amarilla, que justamente por toda esta zona padeció, por esta zona de Barracas y San Telmo y todo eso. La fiebre amarilla aniquiló a muchas de nuestra población. Y bueno, también atienden el VIH-Sida y bueno, muchas enfermedades infectos contagiosas. Bueno, quería comentar eso y me quería seguir un poquito con esto, lo de Siria, porque la verdad que es terrible, porque cómo estos superpoderosos se hacen más poderosos a través de la guerra, cómo venden las armas y hacen esas guerras entre civiles. Pero hay un mercado negro de armas que bueno, que después dicen y a la vez después funciona y después funciona más grandes con todos sus bombardeos. Y bueno, ejercen toda esa violencia que ahora estoy mirando imágenes acá. Es terrible. Un lugar de historia como Siria, queda todo destruido, y una cultura milenaria, pero por estos enfermos que profetizan en las guerras y no quedan tranquilos, porque ya son multimillonarios pero ya no saben más qué hacer y quiebran a la humanidad, porque ahí ya dejamos de ser humanos, porque la humanidad es brindarle a tu prójimo, y bueno, así no va. Como ahora, más territorialmente, más urbanamente, han asesinado a un trabajador como el colectivero de la zona oeste, por no tener la SUBE, por no llevarlo. Se suben al colectivo, una señora le deja pasar, los paga, y al bajarse, porque el colectivero le había dicho que no, le pegan dos tiros. Y eso es otra forma de guerra, porque a la vez de esta familia que quedó destruida, que era un trabajador que va a la noche a trabajar, dejó un franco para el otro día, para pasar el cumpleaños con su nena, y esa nena que cada vez va a cumplir años va a recordar la muerte de su padre, que lo asesinaron por unos pibes que a través de lo que le impone esta sucia sociedad de la droga, que a través de los políticos bajan y la policía, todo ese mercado negro, y a través de las armas, porque esos pibes, ¿de dónde salen las armas? Hay todo un mercado que esas armas tienen que estar rodando, y esas alguien se las vende, y esas no soy ni yo ni vos, esos son todos estos corruptos que se hacen los buenos para generar después más policía, se pide más policía. No hay que pedir más policía, hay que decirle a estos hijos de puta que no hagan más negocio de armas y que se dejen de joder y de vender drogas, ¿me entendés? Porque la policía es la que está metida todo atrás de esto. Déjense de joder las pelotas con la seguridad, que piensa que sacar policía es nos van a resguardar. Las pelotas es así. Que hay que dejar que los tranza dejen de vender droga, loco, que nos están matando a los pibes, es otra amenaza como las armas. Y así como como los envenenan con las drogas, le dan las armas. Y así nos terminan matando a todos, por un celular de mierda o por una billetera, ¿me entendés? O por nada también, porque por este muchacho lo mataron por nada, por la verdad, por nada, porque él estaba transportando, encima que nos transportan por todos lados, los terminan matando. Pero hay que ver, no hay que ver lo simple, como decir, sí, estos pibitos que mataron, sí, pero a través de esos pibitos hay toda una cultura de que nos metieron toda la droga que estos pibes están consumiendo y a la vez no tienen ni noción de lo que están haciendo. Y alguien se la está vendiendo. Y ese es el tranza, pero a través del tranza hay alguien más grande que se la está dejando vender también. Ahí están los gobernadores, está la Vidal, que la ministra Burri, ya ahí me saltó la otra, la ministra Burri, que se hace ahora la de seguridad, y hace que atrapa, yo qué sé, 200 kilitos de merca, y después que todos los narcos, sus amigos Macri que trafica a full, a eso no lo mete preso, porque, claro, porque ella le dio el poder. Y bueno, quedé recaliente. La verdad que me voy a los auspicios y después vuelvo. FM 99.7 Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. FM 99.7 Che Barracas. Hola, hola, 2, 1, 2, 3. Ey, hola, sí. 4301-9917. Deja tu mensaje después. 4301-99. Más sí, seguinos por Facebook. Che Barracas. Cuidemos a los niños y niñas. Escuchemos sus voces. Solo el 10% de los casos de abuso sexual en la infancia son denunciados. El cuidado es cuidado, el abuso, abuso. Los niños y las niñas no mienten. Estamos en el aire haciendo radio. FM 99.7. Che Barracas. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Tomamos unos mates? Bueno. ¿Y hablamos? Y hablamos, dale. ¿Cómo vas con tu marido? Y más o menos. Ayer fui a tomar mate con mi vecina, con otra vecina, y bueno, viene él y se enoja. Como que no estaba la comida, se enoja. Y yo tengo que cuidar a los chicos, tengo mucho trabajo también, no puedo hacer la comida. ¡Hola! ¿Ya está la comida? Todavía no, estoy cuidando a los chicos, tengo mucho trabajo. Deja lo que estás haciendo y cocina. Bueno, bueno, ya empiezo. Te corto. Siempre te maltrata, te habla mal cuando te llama por teléfono. Sí, siempre me maltrata por teléfono. ¿Qué pasó después? Discutimos cuando él llegó a casa. Papá, papá. Salí que estoy cansado. ¿Por qué lo tratas así a tu hijo? Vos callate, ya está la comida. Enseguida está en el horno. ¿Por qué no haces la comida? Te lo dije por teléfono.

¡Venite! Gracias. Chao. Oh, yeah. Comunicate con nosotros al 4301-9917 o a nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Hola, soy Liliana Daunes y yo le creo a los pibes y las pibas, porque no mienten, no fabulan. Por ellos y ellas luchamos con ternura todos los días, exigiendo una vida en libertad y alegría. Este jueves 15 a las 9 de la mañana será la audiencia donde se presentarán los argumentos para que la justicia siga investigando, haciendo valer los derechos de la niña a ser escuchada y protegida. No están solas. Las mujeres organizadas te acompañamos. Allí en Viamonte 1147 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para decir juntas, basta de abuso sexual en la infancia. Cortemos con la injusticia patriarcal. Es un escándalo esto, hay camiones toda la manzana. Por eso te pregunto qué onda. Estamos rodeados. Bueno, acá volvemos con todo en Yarte, Cultura Social. Bueno, con nuestra amiga Margarita. Hola, Margarita. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo buenas anda? Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias. Acá te vi en la tapa de la revista Hecho. Sí, sí. Saliste bueno, muy bonita, muy bien está. Sí, sí, bueno, me hicieron esa nota justo el día que me tiraron balazos en la puerta de mi casa, de la institución, ¿va? Sí, sí. Y es donde yo vivo, así que justo esos periodistas estaban ahí cuando pasó eso, y bueno, aprovecharon a sacar la foto de la moto y al tipo y la patente y todo, o sea que bueno. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Hay que decir que la revista Hecho la venden los chicos que viven en la calle, que sí, así se ganan su plata. Sí, Hechos en Buenos Aires, así que muy contenta por esa nota, muy importante, y bueno, nosotros siempre estamos en esta lucha dura, que cada día estamos peor, cada día hay más hambre, cada día hay menos trabajo, y realmente la situación está muy delicada. Sí, la verdad. Ahora, bueno, se va a organizar el ruidazo mañana, el ruidazo, y después, hola. Sí, yo creo que el ruidazo tiene que ser todos. Sí. Yo creo que tenemos que salir todos. Esto no va más, realmente no va más. No, ya no va más. Porque se están robando toda la plata, toda la plata. Piden crédito ¿Y quién lo va a pagar después? El hambre de la gente. Sí, tal cual. Entonces, es muy delicado. Yo creo que hay que hacer como en el casino. No va más y no va más, ¿viste? No va más. Pero no va más en serio y que todos salgamos a luchar por este hambre y esta desocupación y por esta inseguridad. Los muertos, este chico que lo matan en un chofer de colectivo, esto. Lo que pasa es que no pueden terminar con la inseguridad, porque ellos son inseguridad. Claro. Porque estos pibes que mataron al chofer, yo no lo defiendo ni nada por el estilo, pero es el abandono que hizo el Estado con estos pibes. Posiblemente estos pibes hayan pasado hambre, hayan pasado miseria, y hoy no tienen posibilidad, entonces está como con bronca hacia los que tienen, porque yo he estado presa y las presas decían, y ellos tienen casa y auto, así que hay que matarlos, hay que robarles, y es lo que pasa cuando un Estado no se ocupa del que menos tiene. Acá en Constitución yo tengo 15 o 20 chicos que se dan con el Paco. Durante el día nadie se ocupa de estos chicos, y estos chicos son los que después salen a matar, porque claro, están mal. Pero ¿quién es el culpable? El gobierno. Los chicos no tienen la culpa, porque si yo tengo a mi hijo con hambre, con frío, la culpable soy yo, porque tengo que buscar la forma de que no tengan hambre y frío mínimamente. Y si no tengo, es lo que pasa. Estos son delincuentes por la delincuencia de los gobiernos. Claro. Era lo que hablábamos recién con Cristian, con el operador en la tanda, lo que hicieron estos muchachos no está bien, nadie está defendiendo, pero ahí no hay que quedarse en los muchachos, sino hay un trasfondo atrás de eso, hay unos políticos, hay una policía corrupta. Porque, bueno, pero no está bien lo que hicieron, porque lo que está haciendo el Estado tampoco está bien. No, hoy tal cual. Hoy a mí me vino 3.500 pesos de luz y me vino 1.200 pesos de agua. Y no. Después, bueno, de todas las boletas más y todo, ¿no? Entonces, ¿quién es el delincuente acá? Claro. ¿Quién es el delincuente? Sí, terriblemente. ¿Cómo hace un papá para pagar estos gastos, por ejemplo, si es un trabajador? Yo, porque tengo dos suelditos de pensionada y de jubilada, y mi marido también tiene un sueldito, y bueno, ironeamos, apenas podemos pagar el alquiler y los gastos, pero comemos porque tenemos un comedor. Pero esto es muy grave, no cualquiera tiene un comedor, porque poner un comedor cuesta mucho. No, sí, es terrible. Tiempo, mucho trabajo, mucha... Del comedor no sacás un sueldo y tenés que ver la pobreza y el hambre de la gente que te viene a pedir todos los días. Realmente yo creo que el delincuente acá es el gobierno. Sí, es terrible. Si hambrea al pueblo y permite estos aumentos salvajes, el delincuente es el gobierno. Claro, porque ellos quieren la inseguridad, a ellos les conviene la inseguridad, porque así no hay... supuestamente nos matamos entre los pobres y ellos viven en su riqueza. Y van a tener que vivir en un fuerte dentro de poco. Y sí. Van a tener que ser un fuerte, porque cuando el pueblo tenga hambre, los va a atacar. Va a atacar, no es que uno no está mandando a que se cometa delito, pero uno con hambre agarra la desesperación. Yo creo que todo esto que pasa, hay un solo responsable. El único responsable es el gobierno. Sí, tenemos comida para 400 millones y comemos y somos 40 millones. Sí. ¿Dónde está el resto de la comida? ¿Alguien se está llenando los bolsillos vendiendo en euros a Europa o en dólar a Estados Unidos? Y bueno, hoy en el Congreso nos estuvieron dando 300 toneladas a los agricultores porque no acá no le rinde porque no lo... Sí, es terrible eso. Y fíjate que están exportando, están trayendo de afuera morrones, tomates, uvas, bueno, todo, están trayendo de afuera. ¿Y el productor nuestro qué hace? Tiene que tirar todo y dejar que se pierda toda la cosecha porque no tiene a dónde vender. Claro, no le dan los precios. No le dan las cuentas, claro. ¿Viste? Y esto, hay un solo responsable, ese gobierno. No, y encima tan cara dura porque hoy, viste, toqué un poco el tema de la guerra, viste, allá en Siria y en... Sí. Estados Unidos, el gobierno más asesino del mundo, ¿viste? Por eso. Está bombardeando un pueblo chico. Yo estuve mirando, que no tengo estómago para mirarlo, totalmente destruido, totalmente destruido toda la ciudad. Es terrible, son esqueletos que se ven y bueno. Sí, los niños que... Ver la de los niños, la masacre que hicieron con los niños. Sí, sí. Ni siquiera hacen un esfuerzo de sacar a los niños, ¿no? Porque, bueno, es lo mismo. Acá la dictadura mataban a los padres y entregaban a los niños. Sí. Son los mismos salvajes. Pero realmente yo espero que Rusia y China hagan algo. Sí. Espero que Rusia y China hagan algo. Porque... Sí, lo que tiene que también empieza que acá vamos a ver, decir la verdad, son los dos malos porque hay un negocio tras las armas. El petróleo. Claro. El petróleo. Están los dos. Siria, sí. Y todos esos países que tienen petróleo, ellos van por el petróleo. No, por otra cosa. Hay como una... Desde la Primera Guerra Mundial no está muy alejado todo el esquema de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. Y estamos muy peligrosos ahora en este momento, porque hay peores armas. No, por supuesto, esto para mí es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Sí. Ojalá China y Rusia le pongan un límite a este asesino de Estados Unidos. Y sí. Ojalá que le ponga un límite, porque si no, va a ser muy triste esto. Y encima el estúpido de presidente que eligió el pueblo acá que tenemos apoya a Estados Unidos. Sí, por supuesto. Sí, el primero que lo invitó fue a Obama cuando asumió, y a la puta de la máxima Sorrelleta, hija de asesino. Claro. Son los poderosos que viven de... Bueno, la Sorrelleta vive de la trata de personas. Claro. La prostitución de las pibas en Holanda, porque en Holanda están las prostitutas, sí, que las hacen ellos prostitutas, sí, en las vidrieras para que vos elijas, para que vos las elijas, y la plata se lleva el Estado. En Ámsterdam, ¿no? Tienen así en Ámsterdam, como... claro, sí, claro. Así que, es como que venden carne humana así a la simple vista, sería. Sí, una cosa de loco. Sí, sí. Pero ellos son la sangre azul, la que dicen ser la sangre azul. Exactamente, porque son rubios de ojos verdes, sí, y azules, sí. Sí. Terrible. Entonces hacen esto, porque en Holanda ninguna mamá busca a su hija. Los tiene el Estado secuestrado dentro de la vidriera para explotarlo directamente por plata. Bueno, esto es lo que tenemos, el mundo que tenemos, y tenemos que salir a adoctrinar a la gente para que no le sigan engañando estos medios corruptos. No, sí. Bueno, ¿querés decir algo, alguna información, algo que quieras decir? Bueno, yo me gustaría que todo el mundo estén apoyando cuando hay un paro, cuando se hace una marcha, que vayamos todos, que digamos basta, y que, bueno, que la ley del aborto al diputado, sí, sea para bien, no para mal. Sí, ¿cómo viene ese tema? ¿Me podrás decir un poquito que nosotros...? Hoy expuso una de las nuestras de acá. Ah, qué bueno. Yo no pude ir, sí, no pude ir. Tengo que pedirle el borrador de la ley porque me gustaría verlo. No quiero que la ley salga inconcluso y que después tengamos problemas. Claro. Como la ley de salud mental, sí, que aprobaron una ley de salud mental donde en 3 meses te tienen que dar el alta, y una víctima de trata no se cura en 3 meses. Entonces, cuando hicieron la ley de salud mental, habrán mirado para un solo enfermo, claro, y no para todos en general. No, y es un abanico amplio. Sí, no quiero que pase con la ley del aborto. Me gustaría discutir a fondo todos los problemas, todos. Y sí, porque el otro día vos también dijiste la problemática de las chicas mismas que siendo trata de personas cuando tienen su hijo en cautiverio, sería. Claro, claro. Y ahí en los prostíbulos le hacen todos los abortos a las pibas. O sea que el Estado permite los abortos en los prostíbulos y está poniendo pero para una ley en diputados. Es un mamarracho esto. Esto es un mamarracho realmente. Realmente es un mamarracho. Pero bueno... Bueno, hoy expuso... Yo creo que solamente el pueblo va a salvar al pueblo. Sí. Tenemos que estar más unidos que nunca. Sí. Y salir a hablar con la gente. Sí. Para que los medios no le sigan engañando. Salir a hablar a la gente. Ah, y hablando de los medios, ¿qué opinas de esta, la de Mirtha Legrand y la Natacha esa Y bueno, la Natacha Jai, sí, es una prostituta fina, sí, y está con Amar CTA pidiendo la legalización de los prostíbulos para tener las pibas secuestradas legales. Ah. Es una prostituta VIP, ¿viste? Claro. Esa info que ella saca, de que supuestamente se la habilita a alguien. Porque ahí hay como un tira y afloje, se ve... Que Mirtha Legrand se hace la otra, pero ella sabe muy bien lo que está haciendo. Porque pero por supuesto. Sí. Sí, Mirtha Legrand sale en la foto con Aparici. y come con Macri, y comía con Videla, con asesinos y prosenetas. Y con Aparici, que es el que recaudaba la plata, que recauda la plata de los prostíbulos. Claro. Entonces, y Coppola sentado en la mesa de Mirta, haciéndose el gil, cuando él es uno de los que iba a Cocodrilo. A Cocodrilo y a Shampoo, donde estaba secuestrada mi hija. Ah, mirá vos. Ese viene a ser el callado. Claro. ¿Por qué no habla? ¿Por qué él está sucio? Sí. ¿Por qué él vio lavapibas ahí adentro? Sí, cuando pudo se levantó de la mesa. Y sí, ¿no porque bancó? tenía miedo que lo nombre. Sí, ¿entendés? Hasta cualquier momento estaba así, que se iba de... Ya la otra estaba zarpada en copa. Se... Claro, porque lo que dice Natacha es verdad. Es verdad, lo que pasa es que ahora le salen a pegar porque dice la verdad. Claro. Y bueno, alguien le mandó a hablar, ¿viste? Sí, alguien le mandó a hablar, ahí lo que tiene. Es que uso alguno del poder, ¿viste? Sí, sí, sí, ahí hay un trespapaleo, mucho papeleo que se mete y se sale, pero bueno. Lo peor de todo son las víctimas, que son los niños, porque a la vez que salió de los niños de Independiente, salió exactamente a la luz. Pero, exactamente. Pero vos, Margarita, hace años que venís luchando por lo que te pasó con tu hija, la verdad que es un orgullo que tengamos en este espacio. Y bueno, todos los martes que podamos, que me gustaría que estés y explayarte en lo que vos quieras, que este tiempo, este tiempo es tuyo, y expresate lo que vos quieras decir. Nosotros encantadísima, nos porque sentimos me dejen muy orgullosos. Hablar. Un orgullo para mí escucharlos y poder hablar. Bueno, y no sé si arreglaste con las chicas de venir a darle la charla acá al grupo del colegio acá que sí, combinemos, no hay problema. Combinemos. Buenísimo. Cuando quieran, yo estoy dispuesta. Sí, hoy estuvieron hablando del VIH-SIDA, justo cuando subía se estaba hablando, estaban interiorizando del VIH-SIDA. Yo, viste, detrás, cuando paso para subir a la radio, escucho qué tema están dando y me pareció muy interesante, porque estaban los chicos, viste que cómo es. Están los chicos con la madre y ya se están como que los chicos están aprendiendo del tema al lado con la madre, muy bueno. Claro, claro, por supuesto, esto es un tema que se debe hablar. Sí, desde Dale, chicos. Te agradezco muchísimo y cuando guste, encantada yo de poder comentar algunas cosas. Sí, bueno, el martes que viene te volvemos a llamar y así nos interiorizás un poco sobre cómo sigue lo del aborto y algún tema que salió y cómo estuvo la marcha. Mañana vamos a hacer el apagón y el 18, el jueves, vamos a estar allá con las antorchas. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, un abrazo grande a tu marido todo, y a todos. Dale, gracias. Bueno, besito. Beso, chao, chao. Bueno, la verdad que es un lujo. Voy a decir un poco que esté Margarita acá, que la tengamos de columnista. Es un lujazo. Es la mujer del año. Premiada en Italia, ni más ni menos que en Italia, mientras que acá en su comedor no le dan los insumos y encima le mandan sicarios que le tiren tiros. Bueno, la emergencia nacional contra el tarifazo y el ajuste es el 18 de abril a las 20 horas. La calle Ruidazo se llama. Y bueno, los primeros puntos del Ruidazo nacional va a ser en la Comuna 1, en el Obelisco, la Comuna 2, Córdoba y Anchorena, la Comuna 3, Corriente y Callao, Comuna 4, cerca de acá, Patricio y Suárez, Montebeocas y Suárez, Caseros y La Rioja, Avenida Sáenz, frente a la Iglesia de Pompeya, Almirante Brown, Pérez y Galdos, Almirante Brown y Olavarría, Caseros y Monteagudo, Comuna 5, Corrientes y Medrano, San Juan y Boedo, Comuna 6, Acoite y Rivadavia, Comuna 7, Varela y Eva Perón, Comuna 8, Lugano 1 y 2, Comuna 9, Carhuey y Rivadavia, Comuna 10, define el lunes, Comuna 11, Nazca y Álvarez. Bueno, este que dije define el lunes, ya seguramente lo definieron, pero no me pasaron el informe. Comuna 13, Cabildo y Juramento, Comuna 15, Álvarez, Tomás y La Croce, los Incas y Triunvirato, Corrientes y Dorrego, Escalabrini, Ortiz y Corrientes, Juan B. Justos y San Martín. Bueno, esos son los puntos de encuentro en Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y bueno, seguramente en todo el país, en el municipio de Loma de Zamora, en el de Lanús, en las plazas generales de los barrios, en cada esquina que pueda salir a hacer el ruidazo y prender la antorcha, y también si unas gomas también no vendrían nada más. Y bueno, porque la verdad que esto es una vergüenza y ya se tiene que acabar, porque no es desestabilizar, como quieren decir, queremos dar un golpe a la democracia. Lo que nos están dando un golpe al estómago y un golpe al bolsillo del trabajador. Bueno, ya no estamos con un temita más y después volvemos y nos despedimos con todo, de la mano de Cristian, de vientos. Tiempos de vientos. Estoy re loco. Ni la ironía de la irónica ironía, ni lo falso de la falsa falsedad, me explican lo que explican los que explican sobre la verdad. Soy un muerto encerrado en un cuerpo vivo. Soy un vivo que hace tiempo se murió. Solo siento, pero siento sin sentidos. Solo hay descontrol. A tu suerte siempre réstale una duda. A esa duda una posibilidad. Si esa posibilidad se vuelve tan loca, esa es tu verdad. Para otros he sufrido un gran revés. Solo soy un bicho tan roto y sediento como aquella vez. Los cristales y puñales son señales, son caminos que tal vez hay que pasar. Cuando Bueno, la verdad que fue un programón. Bueno, hoy va a estar la madre de Massad, de un héroe de Malvinas. Estuvo en Malvinas los padres de Massad. Y bueno, el jueves hemos inaugurado una escultura Caídos en Malvinas con el compañero Jorge Gionco. Y bueno, un orgullo que esté esa obra. Anteriormente no han destruido una, la primera escultura que ha participado nuestro hermano Pepe Balaguer. Y bueno, en esta ha participado Martina Vignolo, Jorge Gionco y Julio César Creativo, quienes les habla. Bueno, como me estoy despidiendo de la mano de Cristian de Vientos, bueno, nos estamos despidiendo y lo único que pedimos que Macri se vaya, que se vaya silencioso, porque en helicóptero va a hacer mucho ruido. Y bueno, y paz en el mundo. Y amor para todos. En un rincón de las sierras, donde arden las estrellas. Puede enfermar.